Buenos días, mi nombre es Jorge Fernando Martínez Gabourel. Registro Civil Apuntes, el blog relativo a los audios, documentos y videos sobre el registro civil. Pretendemos obtener información del proceso del registro civil latinoamericano. Bienvenido al blog Registro Civil Apuntes.